Así, si mienten la familia Moreno, esto no miente. Cuando llegamos, la sala del corral que estaban, el corral, estaban como borrachas, y la luz impactante que habían recibido. Y segundo, los perros bravos, había dos de brazos, hermano, cinco perros bravos. Nos cuentan los Morenos que antes del episodio, antes que se empezara el episodio, ellos aullaban. Había algo misterioso y raro para ellos. Cuando suceden los 45 minutos de todo el episodio, se quedan muchos y callados. Y cuando después de eso, empiezan a aullar. Y cuando vamos nosotros, como 25 días después, estaban todavía aullando los perros. Eso no miente, ¿no? Eso dice la verdad. No tengo que hacer test psicológico, ni hipnosis, ni expositivo para que diga si es mentira o verdad. Y veo, en esa manera de chupas y de la oreja, veo como una anabolita naftalina.